Aires. Muy bien. Tenemos a nuestro especialista en policiales, así que llegó a la mesa de trabajo. Juan Alonso, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué dice, Roberto? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cuál es el tema de la jornada? Muy interesante lo que dijo la oyente en relación a Badiou y la justicia. El tema es el femicidio, concretamente. Se han dado muchos casos en la provincia de Entre Ríos. Algunos dicen que esto podía ser interpretado como crímenes por imitación, ¿no? Nosotros hablamos con el criminalista Raúl Torre y le preguntábamos, digamos, ¿cómo se debe entender un fenómeno así? Que en un lugar geográfico determinado se produzcan crímenes similares, digamos, de forma concatenada. Y nos decía lo siguiente. El hecho que se produzcan varios hechos criminales en un ámbito geográfico determinado, como en este caso la provincia de Entre Ríos, claramente tiene que ver con la mediatización del original. Esto comenzó con el hecho ocurrido en primera instancia, donde el prefecto mata a su exmujer, a un vecino lo hiere y luego termina ultimando a su actual pareja mediante el empleo de armas de fuego. Este hecho primero en Paraná, provincia de Entre Ríos, prosigue con el otro hecho, provincia de Entre Ríos, donde se produce el homicidio múltiple, en este caso un homicidio en masa, y finalmente en el último hecho donde terminan dos mujeres heridas. Ahora, si bien las etiologías criminalísticas en cada caso son diferentes, en el primero un individuo que comete los dos homicidios con un intervalo frío entre uno y otro, en el segundo se trata de un homicidio en masa que responde generalmente a una importante carencia afectiva, y en el tercero a un caso típico de celotipia, donde el individuo mata a su expareja, o mejor dicho, la hiere, y también hiere a su actual pareja, y se suicida, se inmola. Se inmola, decía Torre. No todos los homicidas de estas características son iguales, es decir, no todos, digamos, tienen las mismas características psicológicas. No es que actúan, digamos, de la misma forma. Muchas veces escuchamos en los medios, sobre todo en la televisión, que se habla de cierta psicopatía y demás. Pero escuchemos mejor lo que nos explica Torre sobre este fenómeno. En cuanto a la personalidad de este tipo de individuos, hay que estudiar cada caso en particular. Por ejemplo, en el caso del factor celotípico podría tratarse hasta un trastorno borderline. En los casos de los femicidios típicos, en general, no siempre, pero se puede tratar de trastornos antisociales de la personalidad. E inclusive puede haber algún trastorno mental transitorio incompleto, trastorno mental transitorio completo. De cualquier manera, esto debe responder a las pericias psiquiátricas en un caso a través de entrevistas y psicológicas a través de test que nos den o bien la presencia de una determinada personalidad o por otro lado que nos indiquen una patología concreta. Una patología concreta. El caso del triple femicida de Mendoza, Salazar, la última novedad, digamos, en relación al caso, es que le dio el ADN positivo, es decir, que dejó su huella hemática en el hecho, mató a su ex pareja, a la tía y a la abuela, se salvó un niño de 11 años escondiéndose, fue uno de los testimonios claves que pudo, digamos, revelar la mecánica del crimen. Pero le preguntábamos finalmente a Torre, desde el punto de vista criminológico, ¿qué se puede hacer para prevenir este tipo de hechos? La forma de prevenir estos hechos indudablemente obedece a que el femicidio nunca es un hecho puntual, si bien la muerte sí lo es. Esto obedece a un proceso que comienza generalmente con violencia psicológica, luego esta violencia pasa a las vías de hecho, la que se va incrementando hasta llegar a la violencia extrema como es el homicidio. Yo creo que la prevención debe hacerse desde la primera detección de un individuo con propensión a la violencia y que esto no hay otra persona que lo pueda percibir que la propia pareja, que es cuando debe recurrir por lo menos a la ayuda profesional si no le interesa poner en marcha los mecanismos del Estado que ya están funcionando bastante aceitadamente con relación a los casos de violencia doméstica. Lo de que están funcionando bastante aceitadamente los mecanismos del Estado, creo que en los últimos meses el Estado se ha replegado, entre otras cosas, en estos casos. Sí. La Procuración, con Pablo esto lo hemos hablado varias veces, tiene una división específica, un departamento específico que investiga la violencia de género, la Corte también. Las estadísticas son ciertamente alarmantes. En lo que va de 2016 ya se produjeron alrededor de 230 femicidios, según las organizaciones feministas, como Mumala, entre ellas. En octubre solamente se produjeron 19 casos, entre ellos el disparador de la marcha, de la última marcha de Ni Una Menos, que fue el caso de Lucía en Mar del Plata. En 2015, según la Casa del Encuentro, la cifra fue de 286 femicidios. En 2014, 277 y en 2013, 295, lo que daría una cifra casi muy superior a un crimen por día, es decir, matan una mujer por día. Ahí yo que te quería agregar esto de que evidentemente se ha replegado en cuanto a políticas públicas, ¿no? Y sobre todo en el caso de Paraná, las dos chicas estas de Paraná, que mata el prefecto. El prefecto. Allí había una orden de restricción judicial que nadie veló para que se cumpliera. Exactamente, Roberto. Ese es el otro tema. Y claro, con, el agravante que tenemos un hombre, claro, que está en representación del Estado, que el Estado le entrega un arma para que garantice, entre comillas, seguridad, y el funcionario del Estado se convierte en un homicida. Muchas gracias, Juan Alonso. ¿No?